conocerla vi por ahí, tomando, queriendo morir, llorando. ¿Quién le hizo eso a ella? Tan bella que ahoga hoy sus sueños en esa botella. Usted se fue y la dejó en un rincón llorando. Sueños en esa botella.